Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Este es el boletín número 51 de la segunda quincena de marzo del 2013. Titulares: Tierras de Juan Hombrón al mejor postor. Comunidades contra Autoridad del Agua. Compañías mineras extienden operaciones en Panamá. Comunidades de Cerro Cabra contra la explotación minera. Levantamiento indígena y campesino. Pueblos indígenas de Panamá se retiran de la ONU Red. Tierras de Juan Hombrón en subasta. Franklin Oduber, director nacional de la Autoridad Nacional de Tierras, ANATI, prepara la licitación para la venta de los terrenos de Juan Hombrón, luego de que el presidente Ricardo Martinelli ordenara hacer la subasta a través del Ministerio de Economía y Finanzas. La expropiación de estas tierras se ejecutará a través del Decreto Ejecutivo 425 del 12 de julio del 2012, alegando motivos de interés social urgente. Este derecho no ha considerado que tanto la Ley General de Ambiente como la Ley número 80 del 2009 prohíbe la titulación de manglares. Esta acción contradice la promesa del presidente Martinelli de pasar las tierras de Juan Hombrón a tierras nacionales. Comunidades contra Autoridad del Agua. Residentes del distrito de San Carlos han cerrado la vía panamericana en protesta por el proyecto de ley que crea la Autoridad del Agua. Este proyecto acarrea varios temores, como la eliminación de los pozos rurales, un total de 42 en estas comunidades. Otros ciudadanos, como los miembros de las juntas de administración de agua de los distritos de Boquete y Dolega, protestaron frente a la gobernación de Chiriquí. Al igual que los residentes de San Carlos, estos grupos exigen una decisión más consensuada frente a esta ley. El vicegobernador de Chiriquí, Florencio Sánchez, se comprometió a elevar el documento de los manifestantes ante la Asamblea Nacional. La vocera de los acueductos rurales, Yaritza Espinosa, dijo que la protesta se da porque en este proyecto de ley las decisiones serán centralizadas, haciéndole perder autonomía a los acueductos rurales de su región, que según la vocera suman unos 70 entre Dolega y Boquete. Compañías mineras extienden operaciones en Panamá. La minera canadiense First Quantum pretende convencer a los accionistas de Inmet Mining Corporation de venderle sus acciones. El gigante minero decidió extender y variar su oferta para la adquisición de todas las acciones de Inmet, empresa que subsidia a Minera Panamá y que se encarga del proyecto Cobre Panamá. Esto se da en momentos en que Minera Panamá firma un acuerdo vinculante con Petaquilla Minerals para el uso de tierras, transacciones de algunos reclamos, arrendamientos y otros arreglos que se aproximan a los 150 millones de dólares. Comunidades de Cerro Cabra contra la explotación minera. Moradores de varias comunidades de Veracruz, corregimiento del distrito de Arraiján, provincia de Panamá, protestaron el pasado 28 de febrero en rechazo a la explotación minera que se pretende realizar en el Cerro Cabra, un área declarada reserva natural desde el año 2012. Miembros de esta comunidad se presentaron y algunos hasta se encadenaron ante la alcaldía de Arraiján para exigirle al ministro de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, que cumpla con su promesa de no autorizar concesiones mineras en Cerro Cabra, al tiempo que el alcalde del distrito, Manolit Samaniego, aseguró que tampoco concederá el permiso de operación a las empresas mineras, pese a lo que digan los estudios de impacto ambiental. Levantamiento indígena y campesino. Campesinos de Cañaza y La Mesa en la provincia de Veraguas marcharon por las principales calles de Santiago para rechazar tres proyectos hidroeléctricos. Los manifestantes hicieron un mitin en las afueras de la Autoridad de Servicios Públicos, ACED, para pedir una copia certificada de los estudios de impacto ambiental de los proyectos Las Cruces, San Bartolo y Los Lagos, petición que les fue negada. El grupo campesino está determinado a continuar hasta que su petición sea totalmente atendida. Mientras tanto, en la comunidad de la comarca Nove Buglé, los miembros del movimiento 10 de abril declararon que de ahora en adelante ya no aceptarán más peritaje en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y exigen la inmediata suspensión de la polémica hidroeléctrica del río Tabasará. Pueblos indígenas de Panamá se retiran de la ONU Red. CONAPIP, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, se ha retirado del proceso de la ONU Red en Panamá por no ofrecer a su criterio las garantías para el respeto de los derechos indígenas ni la plena participación de los pueblos indígenas de Panamá. Estos representantes han enfatizado que la red debería garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos de los pueblos indígenas a lo interno y externo del país. Los funcionarios de la ONU Red, por su parte, aseguran que no es una prioridad del programa asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas que no tienen títulos colectivos. Se asegura que los funcionarios de la ONU y el gobierno panameño están dividiendo a las comunidades indígenas con el dinero de este programa para forzar supuestas consultas que permitan consecutivamente privatizar los bosques de Panamá y sacarle provecho a los créditos de carbono, despreciando así los derechos inherentes de los pueblos indígenas. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 51 de la segunda quincena de marzo del 2013. Yo soy Alexandra Ramos, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá.